Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, los saluda Gustavo Contreras. Así abrimos este espacio de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Todas las noches a esta hora, una reflexión tomando la palabra de Dios como nuestra base de inspiración. La enseñanza que el Señor nos da en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, acerca de la obra de Jesús y también ahora del Espíritu Santo. Respecto de un importante tema que Jesús había enseñado en sus días, la relación del espíritu y la carne y la ley de Dios en medio de ellas. Vamos a abrir algunos textos que nos hacen recordar la obra de Jesús allí en las profecías mesiánicas, como la que encontramos en Isaías capítulo 42, los primeros versículos. Vamos a verlos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o mecha que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Notemos la expectativa que aquí nuestro Dios presenta con respecto a la aparición del Cristo, cuando se exaltan expresiones que son características de Él, que Él establece la justicia, las costas, la gente esperaría su ley, lo haría por medio de la verdad. Y entonces, estas son las buenas nuevas que aún en Isaías capítulo 61, 1, se nos dice que el Cristo traería buenas nuevas, noticias del cielo, como leemos ahí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos. ¿Cuáles noticias, amigos? Entre esas noticias, una es que hay una ley que ha sido revelada, que acorrala a todo el planeta, muestra la voluntad de Dios, así a rajatabla decimos, claramente, inapelablemente, para que todos estén convictos, condenados por esa ley. En suma, el hombre comienza a conocer a Dios. Dios no es como el hombre en sus apetencias, en sus mezquindades. Lógicamente Dios es un ser amoroso e infinito, pero se revela a sí mismo. Y allí el hombre descubre sus rasgos perversos, aquellas cosas que a Dios le ofenden. Pero aquí que junto con la ley Él va a dar la gracia para que el hombre pueda escapar de la potestad de la ley, la condenación de la ley, ya que la ley va a atacar a todo lo que es impuro, lo que es rechazo de la voluntad de Dios. La ley, recordemos, no va a perdonar, condena, porque refleja la voluntad de Dios. Y allí aparecemos todos, frente a la ley, absolutamente culpables, indignos, indefensos, incapaces, incompletos. Todo lo que el ser humano hace, allí la ley lo va a describir. Acordémonos como una experiencia, aquella sentencia mortal que la ley produjo contra el rey Belsasar. Cuando en Daniel 5 se nos cuenta que este hombre llevaba adelante una fiesta tan grave, bebían en copas sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, en una orgía allí de placeres, de música, hasta que vino la ley de Dios. Una mano allí en lo alto de la pared escribía una sentencia fatídica contra el rey Belsasar. Tú has sido pesado en la balanza y se te fue hallado falto. ¿Recuerdan las tres grandes palabras? Mene, Tekel, Uparsim, que describían la sentencia de Dios. El peso había sido pesado en balanza. Se había hecho el peso de la ley sobre este hombre y se lo encontró falto, indigno, y esa noche tenía que morir. Bien, ahí tenemos un ejemplo, amigos. Acá tenemos una pintura que nos ilustra Daniel capítulo 5, prácticamente la última parte, cuando aparece Daniel para explicar esas extrañas palabras contra el rey Belsasar. Allí tenemos un ejemplo. La ley trabaja y se enfrenta con el hombre. El hombre pecador no tiene salida, está condenado. Y tal como cuenta Santiago capítulo 1, la ley está lo que estamos mirando aquí. Se la representa como un espejo en el que el hombre se mira a sí mismo. Corre el riesgo de olvidarse quién era cuando mira la ley, su carácter, y luego se olvida cómo era. Así que vamos a buscar ese texto, amigos, en Santiago capítulo 1. Desde el versículo 22 en adelante, y veremos luego esa imagen que se nos mostró hace un momento. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora vamos a ver cómo el espejo es comparado con la ley. Porque él se considera a sí mismo. Y se va, y luego olvida cómo era porque no es hacedor, no persevera. Pudo haberse escandalizado mirando el espejo, algunos detalles feos de su apariencia, de su rostro, suciedades, pero si no hace nada para aplicarse una salida, se olvida después. Sigue luego el texto, seguimos leyendo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, notamos, se lo había comparado con un espejo, la de la libertad. En el capítulo 2 de Santiago, versículo 10 en adelante, se nos dice que esa ley de la libertad son los 10 mandamientos. Y persevera en esa perfecta ley, ley de libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, cumplir lo que ese espejo, esa ley le ordena, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? ¿Saben, amigos? El riesgo que corremos es que cuando nos contemplamos frente a la ley, frente a la Biblia expresa el pensamiento de Dios, la forma de ser de Dios. Cuando aparecen hombres que entran y salen, batallas, pecados, transgresiones, Dios quiere que el hombre descubra cómo él es. Y Dios no corre con el pecado como lo hace el hombre, no lo anda apañando. Él no apaña a nadie, describe cómo es el hombre y lo denuncia. Eso es la ley. Pero hay aquí, amigos, que junto con la ley aparece la salida, que es la gracia, con la gracia que Dios se la concede, de pura buena voluntad. El hombre no tiene ningún mérito para recibir nada. Es el amor gratuito de Dios que lo revela por medio de la persona de Jesús, por medio de Jesucristo. Entonces el hombre recibe esa gracia y ahora puede sentirse que la ley ya no lo condena, ya no está más bajo la potestad de la ley. Está bajo la potestad de la gracia. Porque la ley condena, la ley ha sido revelada para prender al pecador. Así nos lo revela 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Son textos que nos van a preparar para avanzar con Gálatas capítulo 5. Sabemos, empero, que la ley es buena si uno la usa, si uno usa de ella legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley, pues, anda a la casa del transgresor. No pueden cohabitar juntos un transgresor con la ley. La ley refleja el carácter de Dios. Y el transgresor, al oponerse a la ley, se opone a Dios, se opone a la voluntad de Dios. No puede haber una coexistencia entre ambos. No obstante, Dios, en lugar de destruirlo, como pasó con Adán y Eva, Dios le dijo, el día que comieras de este fruto, tú morirás. Pero en lugar de que Adán muriera, se proveyó un sustituto, simbolizado en un animal. El animal que fue muerto y de cuya piel se obtuvo la piel que cubrió a Adán y Eva. Fueron vestidos de túnicas de pieles, nos va a decir el texto. Bien, este animal representa, la aparición del gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí que cuando Jesús nos cubre, a partir de allí andamos no según la ley. La ley allí dice que persigue al transgresor. Entonces andamos según la gracia, andamos conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne, inmediatamente la ley nos va a atrapar. Pero andamos conforme al Espíritu, la ley deja tranquilo. Porque anda en el Espíritu. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Allí. Pero aquí que algunos han entendido que si andamos en el Espíritu, la ley no me molesta más para que yo me tiente otra vez violando un mandamiento, cuando inmediatamente la ley me va a atrapar. Andar en el Espíritu, amigos, es andar en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, ya hemos señalado, es más estricta que la ley de Moisés. Si la ley de Moisés decía, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo te digo, si tú insultas a tu hermano, si te enojas con tu hermano, ya violaste el mandamiento. ¿Notamos? Esto es muy importante de entender. Ahí tenemos los textos, siempre los ponemos para recordarlos. Vamos pues entonces a la lectura de Gálatas capítulo 5, 16 en adelante, y miraremos un nuevo ejemplo del Antiguo Testamento, en que quienes participan son todos miembros, hijos de la ley, es decir, hijos de las leyes israelitas. Algunos dirían, bueno, están sujetos a la ley. En un sentido, todos tienen que obedecer la ley, lógicamente. Pero la potestad de la ley, vamos a verla, cae específicamente sobre gente, para colmo, grandes dirigentes, líderes, predicadores, vamos a mirar. Mientras que la potestad del Espíritu va a ser para otra gente, y así se ve el contraste. Y amigos, la ley a este del Espíritu no lo puede cazar, no lo puede atrapar. La ley más bien lo protege. Pero en cambio estos otros los atrapa, los condena, y si no hay arrepentimiento los destruye. Para que, amigos, entendamos este concepto, es muy importante. En lo que Pablo escribe de Gálatas 5, 16 en adelante, que ya vamos a mirar, permítanme solamente la descripción, poder compartir esta descripción, es que son dos mundos distintos, los que andan en el Espíritu, los que andan en la carne. Los que andan en la carne, el texto de Pablo nos lo va a decir, lascivia, lujurias, mentiras, pleitos, celos, etc. Quienes andan en la carne, la ley inmediatamente los persigue, los acorrala, los encierra y si no tienen salida, finalmente los destruye. Pero el Señor les da un salvavidas a esta gente. Se llama Cristo Jesús, quien vivió en el Espíritu, aunque estaba sujeto a la ley porque vivió en el entorno judío. La ley se aplicaba a todos. Pero aquí, amigos, es lo que procuramos distinguir. El estar sujeto a la ley, vivir en un ambiente religioso judío, practicar las leyes judías. Esto es estar sujeto a la ley, sujeto a los padres. Pero cuando se habla de que estamos bajo la ley como potestad, la ley como autoridad, la ley persigue y la ley hasta se puede ensañar con alguien que se ensañó contra la ley. El hombre pecador es incompatible con la ley. No hay armonía. La ley lo va a perseguir. Es el caso de la historia que vamos a mirar ahora. Porque andan según la carne. No pueden agradar a Dios. No hay paz en sus corazones. El que anda en el Espíritu, siendo hijo de las leyes judías, el punto, amigos, es que hubo mucha gente que andaba en el Espíritu, como mucha gente que andaba en la carne. Pero la comprensión moderna es que todo el Antiguo Testamento está bajo la ley. Y llega Cristo y se tira todo esto. No. El estar bajo la ley. Nos referimos, amigos, son dos ideas importantes. Estar sujetos a la ley, como Jesús. Miremos Gálatas capítulo 4, versículo 4, que habla del advenimiento de Cristo. Cuando Él vino a la tierra, ¿vino en qué condiciones? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él estaba sujeto a la ley como estaba sujeto a sus padres. Esto nos lo cuenta Lucas capítulo 2. Estaba sujeto a sus padres. Pero la potestad de la ley sobre Cristo, y ese es el punto acá, son dos cosas distintas. Vivir en un ambiente judío, haber nacido bajo las leyes judías, practicar los ritos judíos, los mandamientos, la Pascua, la circuncisión, las ceremonias, mandamientos, como guardar el sábado, cualquiera de los otros mandamientos. Era obligatorio para todo judío. Eso es estar viviendo sujeto a las leyes de Dios. Pero bajo la potestad de la ley, va a ser otro concepto, y es que el pecador de ese ambiente judío, cuando comete pecado, la ley lo va a perseguir. Entonces, ahí es donde la ley lo condena porque está bajo la potestad de una ley acusatoria. En cambio, aquella persona, miembro de la comunidad judía, que vive en el espíritu, que está sujeto a la ley de Moisés en cuanto tiene que cumplir con la Pascua, con los ritos, con los sacrificios, con los mandamientos, está sujeto. Pero aquí, amigos, que este individuo que anda en el espíritu, sujeto a la ley, en el espíritu, la ley no lo puede cazar. Está libre de la condenación de la ley. Este es el concepto que nosotros necesitamos entender. Por lo tanto, decir que todo el Antiguo Testamento está, es como vivir en la condenación de la ley. Y Jesús viene a librarnos del Antiguo Testamento. Ya no estamos más bajo la ley de Moisés. No, no estamos más bajo la ley que atrapa al pecador. No estamos más bajo una ley que condena el pecado. No es lo mismo. Otra vez, amigos. Cuando decimos que ya no estamos más bajo la ley de Moisés. Por ejemplo, la ley de Moisés ordena comer las cosas que ordena en Levítico. Es un tema que incluso hoy está siendo controversial. El origen del coronavirus. Al comienzo se decía con fuerte información que provenía de la ingesta de animales que estaban prohibidos por la ley levítica de Levítico capítulo 11, donde Dios ordena qué tipo de comida se puede comer. Aún carne, tiene que ser carne limpia, para Dios es que el animal rumie, que tenga cuatro estómagos para rumiar, como todo rumiante, y que tenga las patas partidas, como ocurre con la vaca. El cerdo tiene la pata partida, la pezuña hendida, pero no rumia. Entonces Dios no lo acepta como base de alimento para el ser humano, para el judío en particular. Y así entonces otros animales que aparecen en Levítico 11. Se habla de peces. Ahí tenemos para leer los textos, pero solamente los miramos muy rápidamente. Para los peces también hay características que tengan aletas y escamas. Animales marinos que no tengan uno u otro son separados, no se aceptan para el consumo. Animales volátiles, Dios pone que animales no se deben consumir y entre ellos aparece el murciélago. Pero aquí hay informaciones recientes que están corriendo en las redes. Se nos dice que el coronavirus apareció por otro motivo diferente de la ingesta. Y es motivos de laboratorio que estuvieron trabajando. Prueba de ello es una información que está corriendo del simulacro que se hizo el 18 de octubre del año 2019 en Nueva York, en el Hotel de Pierre. En Manhattan, un simulacro que mucha gente participó y 6 semanas más tarde comienza a reventar la cosa prácticamente exactamente como el simulacro. Eso se mira en las noticias, en las fuentes de internet, poniendo estas palabras en el navegador, 18 de octubre del 2019, simulacro evento 201, se llama así el simulacro, de Manhattan, Nueva York, coronavirus, en fin, palabras claves y ya aparece el listado de informaciones que cuentan de ese evento. Lo cierto, amigos, es que se sostenía una cosa con el tema de los alimentos. No comer cerdo, que fue la causa. Hoy se maneja otra información. Que hay quienes hacen un tercer mensaje uniendo ambas cosas. Sea lo que fuere, sigue en pie el mandato de Dios de alimentación. La persona sana. Si alguien dice, no, yo no estoy bajo la ley. Miren ese concepto. No estoy más bajo ley, así que voy a comer cerdo o cualquier animal, no me importa lo que diga Levítico 11. Yo estoy libre de Levítico 11. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo es que estamos libres de la ley que persigue al transgresor, porque vivimos en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es cumplir lo que Dios pide que se haga. Cuando uno cumple, agrada a Dios, vivir en el Espíritu es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Nos acordamos? El fruto del Espíritu. Es uno solo. Es tener el Espíritu y uno vive en paz, agradando a Dios, haciendo lo que Él le agrada. Entre las cosas que Él le agrada está Levítico 11. Pero aquí que yo no quiero hacer caso a Levítico 11, voy a comer lo que yo quiera. Cuando hacemos eso, amigos, la ley aparece. La ley que, o el policía, o si le queremos llamar así, que inmediatamente se le da, ocurre en el tránsito, amigos. El que viola las reglas de tránsito, la policía lo va a seguir. Alta velocidad, no hace los stops, no hace los giros, etc. Pero para aquella persona que anda normalmente, manejando a buena velocidad, haciendo, cumpliendo con las señales, parando los stops, haciendo los giros, etc. El policía no lo molesta. Al contrario, le da la confianza que siga así, que quiere que todos anden así. La ley quiere que todos cumplan el no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Notamos, la ley está promoviendo que el hombre ame a Dios, que le obedezca. Pero quien desobedece, la ley lo va a perseguir. A eso se refiere Pablo cuando dice, no estamos más bajo la potestad de la ley. No que si nos independizamos de Moisés. Porque de hecho, amigos, no nos vamos a independizar. Jesús mismo vino para apretar más a Moisés. ¿Oíste qué fue dicho? Esto dijo Moisés, yo te digo esto otro, más profundo, más estricto. Tanto, amigos, yo confieso que me asombra la expresión del capítulo 5 de Mateo, versículo 23 en adelante. Da un ejemplo. Y amigos, tenemos que estudiar esos ejemplos porque Jesús, luego no hay excusa para decir, yo entendí otra cosa. Por tanto, en aras de cumplir el sexto mandamiento, no matarás, y que Dios, Jesús dice, y no le llames necio a tu hermano, ni estés enojado con él. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Esa es la orden que Dios nos da. Esa es la voluntad de Dios. No hacemos esto, amigos, la ley nos va a perseguir. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Ese es el consejo que yo te doy, diría el Señor. No sea que se te dé vuelta todo, que el adversario te entregue al juez, que el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Yo te prometo esto. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. La vas a pagar todas. ¿Entendemos, amigos, el lenguaje? ¿Cómo podemos decir que estamos libres de la ley? Y yo puedo vivir enojado con mi hermano. Cuando Jesús me dice, vivir en el Espíritu es que te lleves bien con tu hermano. Si no haces eso, la ley te va a perseguir. Pero te va a percibir bien feo. Porque no quisiste vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, amigos, no es trayendo ofrendas y cantando alabanzas. Es llevarnos bien, cumplir los mandamientos. Reconcíliate con tu hermano. Los 6 mandamientos posteriores, desde el 5 hasta el final, son mandamientos dedicados de hombre al hombre. Desde honra a tu padre y a tu madre, hasta el último, no codiciarás. Dios le da mucha importancia a las relaciones humanas. Y llevarnos bien, cumplir los mandamientos, es vivir en el Espíritu. ¿Cómo puedo decir yo, ya estoy libre de Moisés? Si Jesús viene a ensalzar a Moisés, para entenderlo en la justa dimensión como el Señor quiere. Si esa fue la revelación de Dios, la voluntad de Dios está revelado en lo que aparece en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento va a profundizar el Antiguo. Va a agrandarlo como con lupa para entender qué pasó con el Antiguo Testamento. Si andamos en el Espíritu, nos gozamos, estamos bien con Dios, como la historia que vamos a mirar ahora, mientras que aquellos otros colegas de este que anda en el Espíritu, ellos creen que andan bien en el temor de Dios, pero violando el mandamiento, llevando una actitud carnal, la ley los sigue. Hasta hay una sentencia que vamos a mirar ahí también, muy dura, muy triste, para gente que autoengañada. Y todos son hijos de Moisés. El estar en el Espíritu, amigos, no significa que ya me abrí de Moisés. No, el estar en el Espíritu es, tengo el mandamiento de Moisés, quiero ver qué dijo Jesús de ese mandamiento. Y vamos a mirar que Jesús los ensalza a todos. Los pone en su justo lugar. Los sacrificios de la Pascua, como cuenta Pablo en Corintios capítulo 5. Fíjese, vamos a ver un ejemplo allí, versículo 6 podemos leer en adelante, el valor de la Pascua judía a la luz de Cristo. No es buena vuestra jactancia, le dice a los miembros de la iglesia de Corinto, por haber permitido semejante pecado de un individuo que andaba de la mano con su madrastra. ¿No sabéis que un poco de levadura, como ese individuo haciendo semejante acto público de andar así pavoneándose con su madrastra, leuda toda la masa, baja el nivel moral y espiritual de todo el mundo? Porque si a este señor se le permite andar con semejante pecado, haberle robado a la esposa, a la madre, al padre, y el pastor no hace nada, la gente pues se desanima, ¿para qué? Y todos lo aplauden, lo abrazan, le dan cargos en la iglesia. ¿Cómo es eso? Leuda todo, perjudica todo. Y entonces Pablo va a decir algo a continuación. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Notamos ahora, Cristo es la nueva Pascua que reemplaza a la vieja Pascua de los judíos. Y la Pascua vieja judía venía acompañada de los panes ácimos, una semana completa de panes sin levadura. Ahora, hasta eso tiene su contraparte en el cristianismo. No hay que celebrar la vieja Pascua ni comer los viejos panes ácimos sin levadura, porque ahora se los comen en Cristo, viviendo como Cristo quiere, y los panes ácimos de la vieja Pascua ahora tienen un significado. Miremos el siguiente versículo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Notamos? Estos son ahora los nuevos panes que hay que comer. Panes que, como dice allí, panes de sinceridad y de verdad. Nos damos cuenta, amigos, que ahora el Señor va a poner las cosas en su justo lugar. La vieja Pascua, la vieja semana de los panes ácimos, ahora tiene un significado. Se ajusta a aquello y se da el significado. Cristo es la Pascua y los panes ácimos es vivir semanas de sinceridad y de verdad, sin leudar. La levadura que perjudica, quitemos eso, todo aquello que perjudica, el mal ejemplo, y vivamos sinceramente, vivamos de verdad. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. En suma, amigos, el hecho de que se nos dice que vivimos en el espíritu, ya no vivamos en la carne, que los que viven en la carne, la ley sí los condena, los que viven en el espíritu no están más bajo la ley condenatoria, bajo la potestad de la ley. La ley no los va a acusar. La ley hasta los saluda y les dice, sigan hacia adelante, que ese es el oficio de la ley. Que la gente salga de la prisión y vivan en espíritu todos. Pero cuando decimos que al vivir en espíritu ya estoy lejos de la ley, que incluyen los mandatos de Moisés, las leyes generales de Moisés, entre ellas la alimentación, mencioné también, y creer que con ello vivimos en el espíritu, cuando la ley de Moisés nos fue dada como revelación, que ahora Cristo la explica, la profundiza y nos dice, esto va a ser así. Para que, amigos, no vamos a ver contradicción entre Jesús y Moisés. No hay oposición. Es una explicación mayor. Así nos lo cuenta Juan capítulo 1, versículo 17, pero no en la versión de la Reina Valera común. ¿Saben? Es el único, uno de los pocos versículos que nuestra Reina Valera no traduce como debería ser, de acuerdo al griego original. En el griego no hay oposición entre los dos miembros de la frase del versículo, Moisés y Jesús. Acá estamos leyendo la Biblia de Jerusalén, 1.17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de esa ley de Moisés nos han llegado por medio de Jesucristo. Ya Jesús lo había dicho, no pensáis que he venido para abrogar la ley de Moisés. Mateo 5, 17. Yo no vengo para anular, yo vengo para cumplirla. Y la voy a cumplir a como dé lugar. Y Jesús le exaltó. No penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar o anular. Vengo para cumplir. O miren Romanos capítulo 8, versículo 3. Como era imposible por esta carne débil cumplir el estándar, Dios hizo el reemplazo. Mandó a alguien de carne que pudo cumplir con el estándar para que andemos en el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que no pudimos nosotros, Jesús lo pudo hacer. ¿Y ahora qué ocurre a continuación? Se nos acredita, se nos regala esa obra de Jesús como que fuéramos nosotros los actores. Y se nos computa como que fuimos nosotros los que logramos la victoria, como dice Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notan arriba la expresión, la justicia que exige la ley. La justicia que condena al transgresor y lo encierra en la cárcel. Ahora, al que anda en el Espíritu, el texto nos va a decir, para que se cumpla en esa gente. En esta gente no se pudo cumplir, por eso los tiene aprisionados. Si acá dice, no robarás, y esta gente robó, pues ahí quedan aprisionados, porque violaron el mandamiento. Condenan a los ladrones. Pero este individuo que no roba, el del Espíritu, la justicia se le cumple. No robarás, acá está un individuo que no roba. No fue así como Dios se expresó de Job. Acuérdense. Ahí vamos a ver un ejemplo, capítulo 1. Cuando se presentan, desde el versículo 6, los hijos de Dios ante el Señor, y entre ellos viene Satanás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde el diablo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor saca lo mejorcito a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Notamos, Job era un hombre que andaba en el Espíritu. La ley no lo podía condenar. Él mismo va a dar cuenta en varios capítulos, como el capítulo 31, versículo 1, cómo cumplió el séptimo mandamiento en la forma en cómo Jesús luego lo enseñó. Dice allí, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Tener pureza en su imaginación. Porque ¿qué galardón me daría el de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas si le hubiera cometido ese pecado? Y así va hablando el resto del capítulo. Eso muestra, amigos, que Job era un hombre que andaba en el Espíritu, la ley se cumplía en él, es decir, si la ley dice, no adulterarás, ahí tienen un ejemplo. Él hace pacto con sus ojos y Dios dice, qué hombre recto como él, temeroso, apartado del mal, un hombre perfecto. La ley lo saluda, la ley se cumple en él, pero en esta gente no, los aprisiona porque son todos unos rateros, unos mentirosos, unos adúlteros y los condena la ley. Y Satanás, con respecto a Job, no puede hundirlo a menos que Dios le dé permiso. Porque el que anda en espíritu, amigos, anda en libertad, es feliz. Se lleva bien con la ley. El pecador se lleva mal. La ley lo tiene aprisionado, está en la cárcel. Miremos otra vez capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Gracias a la obra de Jesús, tenemos esta conclusión. Para que la justicia, la rectitud de la ley se cumpla en nosotros, pero ya entonces con la condición, que no andan más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vuelven a la carne, el policía los vuelve otra vez a encerrar. La ley funciona de esa manera. La voluntad de Dios dice esto y la carne, amigos. Lo miramos en otra emisión con respecto a Caifás, el Sanedrín, los alguaciles, Nicodemo según Juan 7. Nicodemo y el Sanedrín dieron órdenes a los alguaciles a que prendieran a Jesús. Y estos vienen con las manos vacías. Ningún hombre ha hablado como ese hombre. Pero ustedes también, ¿qué les pasa? Fueron engañados. Vienen los gobernantes. Ninguno fue engañado. Pero esa gente creen porque son malditos, no saben de Biblia. Y en eso aparece Nicodemo. Ahí tenemos el texto muy triste de estos líderes de la nación. Pero esta gente que no sabe la ley es maldita. Y Nicodemo, que ya estaba empezando a andar en el Espíritu, la ley no lo podía condenar. Miren la forma como él se expresa. Él dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Está hablando correctamente. No tiene la malicia, el odio, el rencor, el deseo de hundir. Ese espíritu, amigos, la ley no le va a perdonar. La ley lo va a condenar. Y ese es el caso de muchos de nosotros. Cuando tenemos envidias, celos, pleitos. ¿Recuerdan las obras de la carne? Abrimos Gálatas capítulo 5, versículo 17, vamos a leer, y el 18 también. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la potestad de la ley. La ley no los va a condenar, sino que los va a felicitar, o como dijera Romanos 8:4, la justicia de la ley se cumple en la gente en que anda en el espíritu. Versículo 19. La ley persigue a esta gente. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora vamos a ver un ejemplo, les dije, de un personaje del Antiguo Testamento que vive este aroma, este ambiente, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que lo quiera cazar o agarrar o prender. Vamos pues, amigos, a buscar primer libro de Reyes, capítulo 22, la historia de Acab, sus profetas de Jehová, pero profetas vendidos, corruptos. Y cómo descuella nuestro héroe Micaías, hijo de Imla, movido por el Espíritu Santo. Y sin embargo, todos están sujetos a la ley de Moisés. Pero esta gente, los profetas vendidos, están atrapados, acorralados, encerrados. Están bajo la ley. Notamos si podemos ver la diferencia entre estar bajo la ley y sujeto a la ley. Sujeto porque hay que practicar las leyes de Moisés. Pero este hombre acá va a practicar lo que Moisés enseña, pero movido por el Espíritu. Él tiene gozo, tiene paz, a pesar de que está en la mazmorra. A ver, miremos. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 1 en adelante. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, de la parte del sur, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dice a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat responde al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Fue demasiada concesión que hizo este buen rey Josafat de decir estas palabras, de visitar a este perverso rey Acab. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, profetas de Jehová, no eran de Baal, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Todo eso era falso. Pero Josafat advierte que hay problemas en la forma como esa gente halagüeña, aduladora, se expresa. Dice Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel responde a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero yo le aborrezco, no lo quiero ese hombre, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dice, no hable así el rey, cálmese. Noten, el rey quería escuchar cosas halagüeñas, como muchas personas que queremos la carne, que venga alguien y me aconseje. Y cuando nos soplan el oído, nos dicen cosas halagadoras. Miren cómo lo expresa Judas, versículo 16. Tengamos cuidado, amigos. Si el Señor nos advierte contra nuestra propia débil naturaleza, cuando viene alguien y nos dice las cosas que queremos escuchar. y puede ser una verdadera trampa. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Este es el caso de estos profetas que adulan al rey, y Josafat advierte que hay problemas, por eso pide un nuevo profeta. Miremos cómo sigue la historia. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dice: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla, que estaba preso. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, uno de los líderes allí mencionados, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová. Noten, amigos, siempre señalamos que estos eran profetas de Jehová, lo que hoy llamaríamos pastores vendidos. No eran profetas, pastores de un dios ajeno, Baal. No, no, eran de Jehová. Así dice Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y Acab estaba contento. ¡Wow! ¿Cómo me auguran un éxito? Ignorando que este era el último día de vida de Acab. Así es. Dios quería destruirlo, ya se había hartado ya. Y a ver cómo va a ser la manera. Vamos a mirar. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad a la guerra y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Todos, amigos, eran falsos. Es la carne la que los lleva a actuar. Mentirosos, aduladores. Pero vamos a ver cómo se manifiesta acá el poder de Dios. Seguimos estudiando. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos. Y anuncia también buen éxito. Es lo que te conviene, Micaías. Haz bien las cosas. Pero Micaías responde: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Yo no vengo aquí a adular a nadie, a calentarle el oído a nadie. Vengo a decir lo que el Señor enseña. Esa es mi misión. 15. Vino pues al rey y el rey le dijo: hey, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y él le responde, amigos, con cierta sorna: sube, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en mano del rey. Sí, sí, no, vete, vete. ¿Por qué? Porque a continuación acaba el rey, se da cuenta. Miremos cómo sigue. Y el rey le dice: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Dime la verdad. Y uno se pregunta, amigos, ¿para qué la quiere si nunca la va a obedecer? Y menos ahora que se la van a decir, y por desobedecerla causó su propia destrucción. Entonces Micaías dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, porque su pastor, el rey, fue destruido. Y Jehová dice: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dice a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará este acerca de mí, sino siempre el mal, ya lo conozco. ¿Que acaso el rey Acab, con los pecados que se hacía terribles, asociándose con su esposa Jezabel, esperaba alguna felicitación, algún mérito de parte de Dios? No, jamás. Bien, ¿cómo sigue la historia? Entonces él dice: oye pues, palabra de Jehová. ¿Quieres palabra de Jehová? Ahí te la va. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Entonces cuenta una visión que Dios le permitió contemplar a Micaías. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Yo quiero que se caiga, que muera. ¿Quién? ¿Quién? A ver. Y entonces Dios propone a los espíritus que le rodeaban: a ver, ¿quién me trae un plan? Y uno decía de una manera, el otro decía de otra manera. Eso aparecía en la visión para Micaías. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le propone: yo lo induciré. Y Jehová le dice: a ver, ¿de qué manera? Cuéntame tu plan. Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dice, sí, sí, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues hazlo así. Ya Dios dijo, ya sé cuál es tu plan. Es lo que le gusta acá, ser adulado. Esa es su debilidad. Y el espíritu que le dice, yo voy a trabajar ahí. Voy a ser espíritu de mentira en toda esa gente para que lo adule. Y Dios dice, así, eso sí funciona. Eso fue lo que se le reveló. Lógico, Dios no necesita, amigos, consultar a nadie, ni recibir consejo de nadie. Pero lo muestra en visión para que al hombre le quede claro que Dios ya sabía todas estas cosas. Y le profetiza la caída. Y es por causa de sus profetas, todos carnales, aduladores, mentirosos, gente que busca posiciones allí adulando al rey. Bien, miremos cómo sigue la historia. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. Esta es la conclusión que hace Micaías. Él ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Esa es la sentencia que yo te doy de parte de Dios. Entonces se acercó uno de los profetas, Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla y le decía, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Pero qué te crees? Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por dónde se me fue de mí y te habla a ti? Como creyendo que él estaba todavía con el Espíritu de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Un hombre carnal. Ahora, Micaías se lo revela. Miren, amigos. Micaías responde a Sedequías. He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte, porque te van a querer matar. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oigan pueblos todos, miren lo que él está diciendo. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. A él lo quiero, a Acab. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Pero el rey Josafat gritó asustado. ¿Qué hacía Josafat ahí? Él no tenía negocio con el rey de Israel y arriesgó su vida. Insistimos, fue un buen rey, pero recibió también una reprimenda de parte de un profeta, de un vidente que lo visitó, diciéndole lo mal que había hecho de asociarse con Acab. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó, noten amigos cómo se cumple la palabra de Dios, disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Pura casualidad. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido, sácame, sácame. Me lastimaron, una flecha perdida o bala perdida, decimos hoy. Lo había alcanzado. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. No se lo podía atender porque estaba la guerra arreciando. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento que decía, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria. Amigos, miramos en esta historia dos actitudes. Esto es lo que importa. La gente que anda en la carne, la gente que anda en el espíritu. Todos están sujetos a la ley de Moisés. El hecho de andar en el espíritu, amigos, y eso vamos a insistirlo hasta que, a ver si, no sé si por insistirlo, sino con ilustraciones, se puede clarificar. El hecho de andar en el espíritu no significa que nos desligamos de la ley de Moisés. Significa que nos desligamos de la potestad de la ley que persigue al transgresor de la ley de Moisés. Quien viola la ley, allí, o viola las leyes de Moisés, viola la revelación de Dios. Aquí el policía no se lo va a disculpar. Es el caso de Sedequías, hijo de Kenana, y de todos esos profetas mentirosos. Aún le auguró, le dijo el futuro, Micaías a Sedequías. Y aquí tú lo verás, cuando en ese día te andes escondiendo, de aposento en aposento, para ver cómo te puedes salvar. Ahí tú vas a saber. En cambio, el que anda en el Espíritu, amigos, él tiene la tranquilidad, tiene su libertad, tiene su gozo. Aún tiene su paciencia por el maltrato que el rey Acab tiene contra él. Manténganlo con pan y agua, métanlo en la mazmorra. Tiene que soportar allí que el oficial le diga, tú tienes que hablar como hablan los otros. No, yo voy a hablar como me diga el Señor. Un hombre que tiene autodominio, es manso. En fin, aparecen los aspectos, el fruto del Espíritu Santo en Micaías. La ley lo puede condenar, que es un mentiroso, que es un ladrón, adulador. No, la ley no tiene nada que ver con él, porque él cumple el mandato de Moisés. Ama a su Dios. Amigos, esto es lo que el Señor enseña en el Antiguo Testamento. Circuncidaos el prepucio de vuestro corazón, quiten la grasa para que aprendan a amar a Jehová. Esto dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 y aún el 16. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando el Señor circuncida el alma, amigos, comenzamos a andar en el Espíritu. No andamos en la carne. El que tiene su corazón lleno de grasa, nos lo va a contar Jeremías capítulo 4, versículo 4. El hombre que no circuncida su alma anda en malas obras. Circuncidar significa sacar lo malo para poder andar en el Espíritu. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Quiten el mal simbolizado por el prepucio del corazón. Hagan la operación. Miren un ejemplo, amigos, de la operación del prepucio del corazón. En Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer versículos 25 en adelante. Lo que tiene el Señor para nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es circuncidar el alma para andar en el Espíritu y no obstante ser hijo sujeto a la ley de Moisés. ¿Sigue más? ¿Todavía seguimos leyendo? Os daré corazón nuevo. Amigos, ¿dónde entra esta noción de que con la llegada de Cristo, con la llegada de la fe, ya estamos libres de todas las cosas de Moisés? Si acá nos está diciendo que en esto consiste la gracia. Os daré corazón nuevo, pondré el espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón lleno de prepucio carnal. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en el espíritu. ¿De qué modo? En mis estatutos, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. No hay contradicción, amigos, en la persona que, morando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, no anda más en las obras de la carne, que son celos, pleitos, envidias, iras. Aquí anda en el amor, en el gozo, pero obedece el mandato. Al decirnos, Pablo, que no estamos más bajo la ley, es una ley, la potestad de la ley que lo condena, el policía que le anda siguiendo, como cuando manejamos el tránsito y cometemos los errores, y el policía nos va a sacar el ticket. Pero en cambio, al estar en libertad, el gozo, la alegría, tengo a mi Dios, que Él me quitó la maldad del corazón, para que yo viva en libertad, tranquilo, seguro, firme, esperando en Dios. Amigos, esa es la propuesta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Andemos en el Espíritu, no en la carne. Y entonces la ley se cumple en nosotros, porque andamos en el Espíritu. Romanos 8:4. Así deseamos que el Señor les acompañe, les guarde, que ustedes disfruten de esta experiencia de andar en el Espíritu, no con desprecio a la ley, sino con reverencia, con admiración, como reza todo el Salmo 119, un salmo dedicado absolutamente a la ley de Dios. Justamente el que está en el Espíritu lo disfruta. El que anda en la carne le tiene miedo, no quiere saber nada, prefiere que no esté la ley, porque no puede cambiar su corazón pecador, va a estar preso en la cárcel hasta que quiera aceptar el cambio de corazón que Dios se lo quiere dar. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que disfruten de la compañía mutua como familia mientras estamos sufriendo este aislamiento, hasta que, por la gracia de Dios, el Señor permita que esta plaga se quite, pero que esto nos prepare para lo que viene después. ¿Quién sabe qué? Que siempre estemos preparados en el Señor, caminando en el Espíritu, porque aprendimos que amar a Dios es lo primero y amar al prójimo también. Que Dios les bendiga. Nos miramos en la siguiente emisión.